Mire, esta es la boda de... Habla más alto. ¿Más alto? De, se llamaba María Inías, Nisanía. Y están a las puertas de casa, que era un tío mío, que se llamaba Marcelo. ¿Y esa boda se acuerda usted o no? No, de correr a los caramelos. Y eso que ves a las paredes son montones de cepas. Que eran para prender la lumbre. Esa es la cepa, se hacía cuando se quemaba. Parece que cuando se quemaba como que se secaba la cepa. Y quedaba seco lo del medio. Y por las orillas se iba engordando. Si llevaba muchos quemados, engordaba mucho. Si llevaba poco, engordaba poco. Pero ahí aquí hay un montón de gente, ¿eh? De chavales jóvenes. Hombre, cuando vas a una boda que tiraban... Daban la rosca y caramelos. Y aquel día, pues, los chavales y las chavalas ya entraban por moza. Tenían que pagar un duro. Un duro sería mucho, hombre, en aquella época. Bueno. Sería una peseta. ¿Pero tenían que pagar para entrar dónde? Para hacer mozas. Si no, no nos dejaban. Largo de hoyo. En vez de vestirse de largo, sería una manía, una costumbre que habría, que cuando se pasaba de joven a moza, ya para salir, se pagaba algo. Y si no, no se podía estar con chicos ni nada. ¿Y a quién se le pagaba? Al que... El que hiciera de presidente o secretario. Y salía la gente de la boda con los cestas, con las roscas a repartir por allí. Y a las chavalas que no entraban por mozas, que no eran todavía, las daban un cacho. Y a las demás enteras. Cosas de costumbres de antes. La juventud que hacían antes.